Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por la Red Contacto Sur. Nos vamos a Buenos Aires. Vamos a hablar con Darío Gaeca. Él es el cónsul general en Argentina de Bolivia. Es un gusto tenerlo en nuestra red. Y bueno, Darío, hay temas que son urticantes a nivel de Bolivia y a nivel internacional se está mirando con mucha preocupación el intento, y disculpe lo que voy a decir, de golpe blando o de desestabilización que está teniendo en estos momentos el Estado Plurinacional de Bolivia, protagonizado por uno de sus fundadores del MAS y PCP, como es Evo Morales. Mucho bloqueo, mucha desestabilización económica y también un poco de violencia en contra de la prensa, la cual nosotros nos utilizamos, defendemos y denunciamos ese ataque que hubo en contra de periodistas y comunicadores, también contra las fuerzas del orden y contra el pueblo en general, digamos, porque se le prohibió al pueblo durante semanas el traslado libremente por lo que es algunas rutas del Estado. ¿Qué opinión le merece todo eso? Muchas gracias, primero saludarle, ¿cómo está? Un saludo muy cordial, afectuoso. Bueno, gracias. Yo creo que el contexto que usted ya lo ha colocado es bastante complejo, digamos, de entender y también de explicar, porque no estamos hablando de una coyuntura conflictiva tradicional, cuando teníamos asedio a los gobiernos populares, o las fuerzas populares tenían el asedio de las fuerzas de derecha o a la inversa, ¿no? En este momento, la mayoría de los ataques del gobierno al gobierno del presidente Luis Arce vienen dirigidas desde uno de los brazos, digamos, o uno de las alas, como se ha denominado, y es la del expresidente Evo Morales. El día 8 de noviembre, hace dos días atrás, cumplió 4 años de gestión el presidente Arce. 4 años, pero 3 de esos 4 años han estado prácticamente viviéndose con un gobierno asediado, sitiado en algunos momentos, amenazado, hostigado, boicoteado, saboteado en el Parlamento boliviano o Asamblea Legislativa, pero no ha sido derrotado ni derrocado, porque eso también se perseguía, ¿no es cierto? Estamos viviendo obviamente una especie de golpe blando, pero con algunas innovaciones, también recurriendo a hechos de fuerza, como podríamos denominar un golpe híbrido, ¿no es cierto? Porque están utilizando varios mecanismos, tanto los tradicionales conocidos como otros, un tanto innovadores, el uso de los medios de comunicación y utilizando más que todo la imagen de Evo Morales a nivel internacional para posicionar una mentira como si fuese verdad. Esto ha tenido varios momentos, especialmente después del primer año de gobierno, de presentarse una serie de acusaciones contra el gobierno de corrupción, de narcotráfico, etcétera, sin ninguna ni indicio siquiera, peor prueba. Pero después se ha escalado a otros niveles, por ejemplo, de apoyar un intento de golpe de Estado militar el 26 de junio de este año todavía, y han tratado de posicionarlo a nivel internacional como un autogolpe, como si el gobierno hubiese querido propiciar un autogolpe de Estado militar, lo cual a todas luces queda demostrado que es falso y ha sido un golpe, sino que un golpe fracasado, que ha fracasado por varios factores. No nos olvidemos que para esos días se tenía planificado una gran movilización, así lo presentaba también a partir del señor Evo Morales. Entonces, en este momento hemos estado viviendo hasta hace unos días atrás un bloqueo de carreteras, bloqueos rutas, como lo llaman en Argentina, que tenía como objetivo posicionar una situación de escasez, de carencia de productos de la canasta familiar en las ciudades, pero también evitar que transiten los camiones cisternas llevando el combustible que Bolivia importa a las distintas ciudades para ser distribuido al consumidor final. Y era claramente un nuevo proceso desestabilizador, porque además sus mismos voceros principales del núcleo duro del señor Morales planteaban la renuncia del presidente del Estado Plurinacional, pero además hacían llamado a las Fuerzas Armadas, a la policía, a que se pongan en contra del gobierno y que apoyen su movilización. Por suerte, digamos, con la paciencia, pero además haciendo eco del principio básico de que somos pacifistas y somos de la cultura del diálogo y de la paz, el gobierno gobierno del presidente Arce no ha caído en estas provocaciones, a pesar de los cuantiosos daños que ha sufrido la economía boliviana, que ha sufrido la sociedad boliviana, pero se ha desactivado estos bloqueos sin derramar una gota de sangre y sin muertos. Reiteramos que a pesar de eso también se ha tratado de posicionar utilizando la imagen o la aceptación que todavía tiene el señor Morales a nivel internacional, que hubiese habido 3 muertos, muchos heridos, perseguidos, apresados injusta e ilegalmente, lo cual no es cierto. No hay muertos, no ha habido heridos, a no ser los policías que han sido heridos con cazarrobos, con dinamitas y con otro tipo de armas contundentes. Y hay detenidos efectivamente porque estaban en un proceso sedicioso y obviamente calificado también como terrorismo en contra de un gobierno legal y legítimamente constituido, elegido por más del 25% de los votos del pueblo boliviano en el año 2020, cuando se recuperó la democracia después de un nefasto gobierno de facto. Exactamente. Usted muy bien decía, un bloqueo inhumano prácticamente, que ha llevado justamente a un gran problema económico, porque las pérdidas son multimillonarias, pero además posee dos principales de lo que es el sector revista, porque hay que llamarlo de esa forma, han salido a decir que en los bloqueos tiene que haber alguna muerte, llamando, como quien dice, ese enfrentamiento, me refiero al ex ministro de gobierno e integrante de lo que es la Escuela de las Américas de la CIA, Quintana, por decir algo, quien llamó directamente a eso. Pero por otro lado también los principales senadores y diputados que también salieron a hacer eso y algunos otros dirigentes sindicales. Todo esto está llevando a que indudablemente la justicia va a tener que actuar y va a haber que hacer algunos procesos penales en este caso, ¿no? Porque aparte este bloqueo en realidad no es un bloqueo que sea político, sino es el bloqueo de una persona para zafar, como decimos nosotros, de la justicia ordinaria, o sea, de la justicia penal, ¿no? Sí, a ver, yo creo que primero respecto al señor Juan de la Quintana, que ha sido ministro, que es como estratega militar, obviamente, que ha fracasado en varios momentos. Quizás uno de esos le fue regularmente bien, porque siempre su estrategia militar gira en torno a que haya muertos, y especialmente que haya muertos del lado de donde él está, para de esa manera justificar otros hechos, ya sean legales o de violencia. El año 2000, y de esto lo hablamos con conocimiento de causa, el año 2008, en lo que se denomina el golpe cívico prefectural, por ejemplo, él dejó desprotegidos a nuestros compañeros, nos dejó desprotegidos a nosotros, me incluyo porque también fui herido en los enfrentamientos de la ciudad de Tarija del año 2008, porque él pretendía que nos maten, de esa manera justificar el uso de la fuerza policial y militar, como ocurrió al otro día. Lo que ocurrió en Tarija fue el 10 de septiembre de ese año, y el 11 de septiembre ocurrieron los hechos sensibles de Porvenir Pando, ¿cierto? Y la misma estrategia planteaba el año 2019, esperaba que las fuerzas conservadoras que intentaban dar golpe de Estado empiecen a matar a gente nuestra para justificar el uso nuevamente de la policía y las fuerzas armadas. La derecha, esa vez, creo que conociéndolo, porque además él tiene muchos camaradas de desconoción, de recursos, que están al otro lado, como siempre, y no ocurrieron esas muertes, las muertes ocurrieron después que nos derrocaron. Entonces, esa es la única estrategia que él tiene, es la única estrategia que plantea. Me imagino que en la Escuela de América o ha sido mal alumno, o pues, sencillamente se ha olvidado lo que se aprende, ¿no es cierto? Porque una estrategia militar normalmente está diseñada para atacar también, para defenderse, pero no de cruzarse de brazos, ¿no? La estrategia de cruzar de brazos es la que la aplica, y esta vez a través de los medios de comunicación de manera pública intentó de que hayan fallecidos del lado de los bloqueadores, ¿no? Del lado de señor Evo Morales, y obviamente tampoco tuvo la suerte esta vez, una vez más fracasa en su estrategia de cruzarse de brazos y esperar que los maten a sus propios compañeros cuando él está bien desguardado en cómodos sillones apoltonados, ¿no? En el tema de lo que perseguía en el fondo, estos bloqueos y estas movilizaciones que le vienen de hace 2 o 3 años atrás, evidentemente, por un lado es, y así nacieron en primer momento las movilizaciones, buscando de que el gobierno o el órgano ejecutivo nacional de Bolivia habilite la candidatura de Evo Morales en las elecciones 2025. No corresponde a las atribuciones del gobierno del órgano ejecutivo, aquellos corresponde a otro órgano del Estado, pero además obedece en su inhabilitación a una decisión tomada por el Tribunal Constitucional a partir de los mismos problemas que suscitaron en 2019 cuando hizo las consultas a organismos internacionales, a la Corte Interamericana en especial. Aquello se ha acrecentado, o su molestia se ha acrecentado, cuando empezaron a avanzar las investigaciones de procesos que no habían nacido en el gobierno del presidente Arce, sino que vienen denuncias, varias denuncias, por hechos muy delicados. Lastimosamente no son hechos comunes, no son delitos comunes de los que alguien en algún momento puede, digamos, jactarse o sentirse aliviado, ¿no? Son delitos que se han cometido contra menores de edad y son delitos considerados de lesa humanidad, pero además son delitos transnacionales, como la trata y tráfico de personas, trata con fines de explotación sexual, trata con objetivo de explotación laboral, etc. Entonces, este tema también lo he incluido dentro de sus demandas, y sus voceros, los que organizaron los bloqueos, lo repetían, tanto el señor Loza, que es senador, hombre de confianza de él, como el señor Ponciano Santos, que es dirigente de una organización paralela, no la legal ni la legítima, de la Confederación de Campesinos de Bolivia. ¿Qué le cuesta al gobierno decir está habilitado Evo? ¿Qué le cuesta retirar los 8 procesos de este tipo que tiene? Porque tiene otros, que digamos que esos, imagino que no le preocupan, hasta de corrupción y denuncias, pero me imagino que no le preocupa estos otros procesos que son cometidos contra menores de edad, que están calificados dentro del ordenamiento de Bolivia como estupro por tratarse de niñas un poco mayores de 14 años. Pero en el lenguaje jurídico internacional se denomina casos de violación, no son casos de violación de investigando. Pero en este caso tampoco está dentro de las atribuciones del órgano ejecutivo ni del presidente. Está en manos de la Fiscalía o Ministerio Público de Bolivia y del órgano judicial en distintos lugares, en distintos juzgados. Y están todavía en etapa preliminar, vale decir que no tienen acusación, solamente están en investigación. Entonces está tratando de obstaculizar las investigaciones para que no se dé con la verdad histórica de los hechos, sino que termine sancionando, en su caso, que hubiese elementos suficientes, se termine sancionando a los que resulten culpables, partícipes, ocultadores, o resulten cómplices de estos delitos que son considerados flagelos internacionales, ¿no? Eso es lo que verdaderamente está ocultado tras de estas movilizaciones, que no tienen un arraigo popular, que no tienen reivindicaciones sociales ni económicas en favor del pueblo boliviano, sino básicamente ocultan una verdad que es beneficiar a una sola persona, y a un núcleo que también pretende nuevamente ser beneficiado y detentar nuevamente el poder colgado del saco, vale el término de Evo Morales. Exactamente, pero esto también puede llevar a un pequeño conflicto internacional, dado que está presentada ya la denuncia penal en Argentina por este mismo caso, y también se habla de que podrían estar solicitando la extradición y la captura internacional. Hay convenios internacionales que por estos casos lo tienen que extraditar, pero por otro lado, lo que uno ve desde el exterior es que siempre y todo pasa en base a un pequeño lugar dentro de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, como es el Trópico de Cochabamba, las 6 federaciones del Trópico, que permanentemente están bloqueando desde que inició el gobierno. Por otro lado, algo que ha tenido firmeza, y es de felicitar al presidente, al gobierno y al pueblo, es que lograron desbaratar y meter preso a Fernando Camacho después de 30 y pico de días, cuando a Evo le hicieron nada más que 19 o 21 días de bloqueos, y ahora otra vez enfrenta bloqueos sumamente importantes, los gana el gobierno, demostrando un perfil que justamente es ese, ¿no?, de que triunfe la justicia, la igualdad, la solidaridad entre todos los bolivianos. ¿Puede ser así? Exacto, exacto. Sí hay que recordar que desde el momento que se abre el gobierno, digamos, Evo Morales acusa al gobierno que ha traicionado los principios, los valores y los fundamentos del proceso de cambio y del MAS-TPP, generando una presión sobre el presidente para que más o menos se declare contrario o haga lo que ha hecho Lenín Moreno, ¿no?, en Ecuador. Así se lo intentó, se lo decía, se lo repetía. Pero lo que el presidente Arce y el equipo que lo colabora decidieron firmemente continuar con el proceso de cambio, profundizarlo, recuperarlo después del golpe de Estado y de la pandemia, y seguir avanzando con el proceso industrializador. Y también ahí se denota que lo que no quieren es que le vaya bien a este gobierno, no quieren que le vaya bien al pueblo boliviano, porque si le va bien al gobierno, ejecutando toda la política que tiene planificada, especialmente en inversión pública, si le va bien, les va a ir mal a ellos, porque no van a poder volver a poder por las buenas. Es por eso también que han intentado acortar el mandato, llamar a elecciones anticipadas, pero obligando a renunciar al presidente Arce, al vicepresidente Choquehuanca, y que sea el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, también de Chapare, que asuma interinamente solo cuando la gente llamara a elecciones anticipadas. Hay que entender que las elecciones anticipadas no se regulan por la ley normal, sino merecen la aprobación de una ley especial, una ley excepcional, que termina habilitando a todos los candidatos y candidatas, como ocurrió el año 2020. También se llamó por una ley especial y se habilitaron a todos los que se pudo. Entonces, ahí querían explorar la situación para salir por eso, pero luego vinieron procesos judiciales. Y también, como mencionaba usted, el gobierno ha decidido y ha tomado la decisión firme en operativos muy bien ejecutados, detener a la expresidenta de facto, Yanina Áñez, que guarda detención, pero además ya cuenta con una sentencia en uno de los procesos, detener también al líder del golpismo del año 2019, Luis Fernando Camacho, que guarda detención en la cárcel de Chonchocoro, en este momento de máxima seguridad, y que uno de sus procesos está en la fase de juicio oral también, con chicanas jurídicas y todo para que no avance. Pero estas movilizaciones lastimosamente han tratado de legitimar las demandas de los grupos más reaccionarios o conservadores de Bolivia, porque lastimosamente le están haciendo el juego, ¿no? Están siendo, digamos, haciendo el juego sucio para que la derecha, no solo boliviana, sino internacional, acusen a los gobiernos progresistas, a los gobiernos populares, a los gobiernos de izquierda, de que no sirven para gobernar cuando no quieren, si no quieren ver que está sufriendo una asfixia económica, social, política, para que justamente no tenga buena gestión el presidente Arce. Todo esto ligado, y justamente hablando con compañeros mexicanos, me exponían otra de las tesituras que hay, las cuales establece de que justamente toda esta movilización que está haciendo el evismo, y da la casualidad que es en el Chapare, uno de los centros de producción de coca a nivel de Bolivia, que también se debe a la gran actuación que ha tenido el ministro Eduardo del Castillo, cerrando muchas fábricas de droga, inclusive en algunos lugares donde cosechan, según Evo Morales, yo no sabía que se cosechaba pescado, también allí encontraron fábricas de droga, y que dicen que es otra de las presiones que está habiendo justamente con el tema de los bloqueos. Es una especulación a nivel internacional que se está haciendo, porque se ve que el 60% de las fábricas que se descubrieron estaban justamente, aparentemente, en Villa Tunari, donde vive el ex líder y expresidente Evo Morales. En base a todo esto, es un complejo muy grande de cosas. ¿Cómo ve usted de aquí en más, analizando todo eso, el accionar del gobierno, que ha logrado algo que nunca lo habían logrado, y tal vez ese sea otro de los problemas que tiene el señor Evo Morales, que es el ingreso pleno al Mercosur, lo que significa potenciar al gobierno, y el ingreso a las BRICS, que también es indudable, es el centro económico tal vez más importante hoy en día, ¿no? Sí, el ingreso al Mercosur ha sido un trabajo diplomático muy interesante, utilizando el concepto de diplomacia de los pueblos, también en general generando, digamos, no sé si en términos correctos, un poco de presión sobre organismos de gobierno de los distintos países del Mercosur para que Bolivia sea admitida oficialmente como miembro pleno. Miembro pleno del Mercosur, que vendría a ser la quinta economía del mundo, ¿no? De todo el Mercosur viene a ser la quinta economía del mundo, pero que además tiene efectos, va a tener efectos económicos, lleva su tiempo, obviamente, pero hemos visto que ya varios protocolos han sido aprobados por la Cancillería boliviana para poner en práctica el ejercicio de miembro pleno. Pero lleva su tiempo, modificaciones legislativas que tienen que haber, pero con, lastimosamente, una asamblea legislativa contraria, boicoteadores, boicoteadora que tiene Bolivia, va a dificultar aquello de inmediato. Pero también en temas migratorios entre países hermanos va a facilitar, vamos a tener mejor coordinación para negociar como bloque con otros países de Europa, especialmente sobre la exportación de productos que normalmente van como materia prima, pero también pueden, entre países miembros del Mercosur, podemos tener mejores ventajas en aquello. Tener mejor protección política también ante los intentos avasalladores de potencias políticas y militares extranjeras. Y el ingreso a los BRIC como miembro socio, como Estado socio, también es importante, porque prácticamente el presidente Arce y el gobierno boliviano ha mencionado desde que asumió de ser parte de aquel cambio mundial, ¿no? Bajo el paradigma de que no existe una hegemonía político, económica y militar de Estados Unidos, sino potenciar otras formas desde el sur global, pero también buscar alianzas y acuerdos con países que no, a pesar del poder económico que tiene, del poder militar, no intentan someter a otros países bajo un sometimiento imperial o colonial, como lo es el amo del norte. Entonces, son logros importantes en la política internacional que ha tenido el presidente o el gobierno de presentarse con la canciller Cirilda Sosa, prácticamente que asumió en diciembre del año pasado, y que ha mostrado resultados positivos bajo una agenda muy, digamos, sacrificada, por decir de alguna manera, porque tiene que cabildear, tiene que generar pequeños consensos, tiene que generar pequeños y grandes apoyos en distintos países, con distintos organismos, para haber conseguido estos dos logros importantes. Algo que es sumamente importante también, que está relacionado con las BRICS, es el nuevo comercio y los nuevos acuerdos económicos que se ha logrado tal vez con la primer potencia a nivel internacional, como definimos nosotros, que es la República Popular China. Sí. Con China, Bolivia tiene un relacionamiento muy fuerte, digamos, porque con China y con Rusia se está intentando dar un salto cualitativo en el desarrollo industrial del litio, ¿no? De lo que viene a ser litio, que también es el objeto preciado por lo que organismos internacionales y países extranjeros apoyan a las fuerzas conservadoras en Bolivia, ¿no? Así ocurrió en 2019 para el golpe de Estado. Entonces, con estos países además se tiene el comercio, especialmente con China, un comercio muy fuerte en tanto de exportación como de importación. Muchos productos que se trae a Bolivia se los trae directamente de China. Bolivia está aperturando el mercado para productos oleaginosos y productos cárnicos también con China y con otros países, y obviamente el ingreso al BRICS, eso se va a multiplicar y va a mejorar cuantitativa y cualitativamente el crecimiento económico de Bolivia, y nos va a brindar mejores perspectivas, porque también va a permitir el ingreso de divisas frescas hasta no sé cuándo del dólar, ¿no? Que es otro de los motivos de supuesto de esas movilizaciones, que exigen que haya más cantidad de dólares en las calles para poder comerciar. Entonces, tiene todavía el gobierno boliviano dificultades, porque existe escasez del dólar estadounidense para poder comerciar, para poder pagar incluso la importación de combustible. Esa es la situación en este momento. Exactamente. Yendo al plano local, vamos a decir, al plano en Argentina, ¿cómo viene trabajando el consulado? ¿Qué trámites puede realizar allí sus connacionales? ¿Qué horarios hacen para dar también una perspectiva a justamente a uno de los países donde mayor cantidad de bolivianos hay, ¿no? Creo que es el primero. Sí, bueno, la migración de bolivianos en Argentina especialmente en la década de los 80 y 90, digamos, siempre ha habido migración, pero más que todo antes de eso era muy fuerte la migración golondrino temporal, que se denomina, pero a partir del proceso de relocalización, de la privatización de los centros mineros en Bolivia, se ha tenido una fuerte migración, y obviamente familiares y vecinos de esos pueblos, de los centros mineros, todavía siguen llegando a la Argentina, y peor en momentos de crisis. Tenemos una de las colectividades más grandes. Lastimosamente el censo realizado no refleja la realidad por muchos factores, de desinformación y también dudas, actividades de nuestros mismos compatriotas que no se censaron, y los datos oficiales no arrojan la realidad, pero se tiene digamos algunas dificultades en trámites de documentación a partir también de una nueva de nuevo enfoque que tiene el gobierno argentino respecto a la comunidad migrante en general y a la al encarecimiento del costo de vida y de trámites en la República Argentina. El consulado en este momento, el consulado general y los consulados de todo de Bolivia en toda la República Argentina, realizamos un trabajo que está orientado a ayudar a todos nuestros connacionales en la República Argentina, especialmente en el tema documentación. Nuestra atención es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días, pero también el primero y tercer sábado de cada mes también atendemos. Además, realizamos consulado móvil o operativo a distintos lugares. En este momento, justamente, hay una comisión que está trabajando en la zona de Batán, en Mar del Plata, con nuestros connacionales. Los trámites normalmente son, tenemos el CEGIP, que extiende la cédula de identidad boliviana, tanto por primera vez como renovaciones, también certificaciones de licencias de conducir. Luego tenemos la extensión del certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, certificado de función, personas que estén registradas pueden adquirir estos certificados acá. Luego tenemos también el trámite de matrimonio, celebramos matrimonios en el Consulado General de Bolivia de connacionales, o por lo menos de una persona boliviana, o otra extranjera también se puede. El registro de doble nacionalidad para menores de edad, de 0 a 12 años, que es gratuito, de 12 a 18 años, que tiene un costo, de 18 años adelante tiene otro costo, pero algunos otros requisitos. Luego tenemos también la emisión de poderes que se envían a Bolivia para distintos trámites que se necesitan con nacionales que viven acá en la Argentina y que no pueden o les resulta más caro viajar a ellos, entonces envían un poder para que alguien los represente legalmente en Bolivia. Tenemos el trámite de pasaportes que se realiza, visas también de ingreso a Bolivia. Luego las vivencias para personas jubiladas en Bolivia que necesitan cada 3 meses trimestralmente mandar su certificado de vivencia, demostrando que están vivos para que su apoderado en Bolivia continúe cobrando sus rentas o sus jubilaciones. Pero también asistimos en trámites administrativos, ya sea del CDSI o del CEGIP, para corrección de algunos datos, corrección de algunos nombres o alguna observación que llegan a tener las personas en trámite de documentación. Y finalmente tenemos el trámite de antecedentes policiales y antecedentes penales, que requieren especialmente trámites de antecedentes policiales para la tramitación del documento nacional de identidad de Bolivia, que es el DNI, en Argentina, perdón. Y tenemos también un área social que se encarga de atender los casos de asistencia social a personas que se encuentran en situación extrema de necesidad, situación de calle, situación de vulnerabilidad, pero especialmente a, y aquí viene un tema que por eso le decía al inicio, manejamos muy bien, es el tema de violencia intrafamiliar, el tema de violaciones, el tema de trata y tráfico de personas. Tenemos mucha gente, muchas mujeres en especial, que se aproximan para denunciar o para poner en conocimiento, pedir ayuda para ser repatriados, también les brindamos la posibilidad de ser repatriados. Por suerte hay organismos de derechos humanos en Argentina y algunas instituciones públicas también que, a pesar de la línea política que tengan, tienen una, digamos, un desprendimiento para colaborar con nosotros como consulado en estos casos que son muy delicados y que lo manejamos a través del área social. Muy bien, le agradezco por el día de hoy, Darío, ha sido un placer realmente, y bueno, que la gente conozca, que los hermanos conozcan, que el mundo entero conozca la realidad tal cual es, de lo que está aconteciendo en Bolivia y llamamos a nivel internacional a la solidaridad y al apoyo al legítimo gobierno de Arce Choquehuanca, sus ministros, porque entendemos que la democracia se defiende con el pueblo en la calle, de por y con el pueblo, en base a la solidaridad, unidad y lucha. Desde ya, muchísimas gracias y estaremos en contacto permanente porque nuestra red ha tomado posición. Nosotros siempre decimos, hay que tomar posición hasta mancharse, y en este caso hemos tomado posición en defensa del legítimo gobierno ante los ataques de lo que nosotros dijimos en el 2020, la nueva derecha encabezada por Evo Morales Ayma. Desde ya, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, gracias a la red por este posicionamiento en favor de la democracia, de la legitimidad y de la legalidad. Y bueno, nosotros también, no solo somos parte del gobierno, no solo somos representantes del Estado boliviano y del presidente de la Argentina, sino también somos militantes de las luchas sociales, somos militantes de la izquierda y naturalmente tenemos que estar en el lado correcto de la historia. Muchas gracias, mi amado. Muy amable. Ha sido Darío Gareca, cónsul general de Bolivia en Argentina, Rubén Suárez, en lo que es la proyección de esta entrevista. Será hasta la próxima y hasta la victoria siempre. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.